Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y vos, Ale? Bien, bien, arrancando nuestro programa número 12. Completamos la docena. Completamos la docena. Bueno, lindos temas tenemos para hoy, ¿eh? Sí. Muy interesantes. El tema de la deuda externa, el retorno al FMI. Las complicaciones que trae el retorno al FMI. Sí, obviamente, todas las complicaciones que traen, pero también está bueno plantearse... Analizarlo, ¿no? Analizarlo, porque no es solo, volvemos al FMI, pero ¿qué significa? ¿Qué implica la deuda externa? ¿La deuda externa es legal, es legítima? Lo que estamos pagando, que no es poco, 11 mil millones de dólares al año, es un número, solo de intereses, o sea... Capital ni hablemos. ¿Qué es eso? Capital en la provincia de Buenos Aires, o sea, el CABA, qué sé yo, La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahora, capital de lo que debemos, nada, nadie dice, imposible, solamente 11 mil millones de dólares. Es un número impresionante. Y sigue creciendo. Está dicho, hay muchas afirmaciones que ya la deuda eterna, porque ya no decimos la deuda externa, sino la deuda eterna, ya fue pagada 2 veces y medio. Una cosa de locos. Y seguimos cada vez endeudándonos más y tenemos el mega canje, el plan Brady, todos los nombres sabidos y por haber. El blindaje. El G20. La renegociación, los bonos. Uh-huh. Siempre. Cristina Lagarde. Siempre, cada vez hablamos de plata que ni siquiera la vemos. O sea, es un mero pasaje financiero, mero pasaje de números, que no lo ve nadie. Es algo que no como otros países que se han endeudado, pero para industrializarse, para mejorar, ¿sí? Para crecer. Nosotros directamente es solamente para empobrecer y empobrecimiento de la gran mayoría y no de unos pocos que en su momento con la dictadura se beneficiaron estatizando la deuda de privados que hoy pagamos nosotros. Como y que hoy en día se siguen beneficiando aún más. Y la gente, los trabajadores, cada vez se empobrecen más. Sí, bueno, con eso es la idea de este tema, hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es un especialista en Derecho Internacional, y que, bueno, nos va a esclarecer en este tema de si la deuda es legítima. ¿Qué pasa si no pagamos la deuda externa? ¿Qué pasa? ¿Cierran el país? ¿Nos ponen un candado? ¿O es un mero eslogan que nos vienen diciendo y en realidad no pasa nada, como no pasó entre el 2001 y el 2006, que después de que Rodríguez A hizo el default, ¿sí?, de no pago de la deuda, hasta el 2006 no se pagó nada. Y yo me parece que la Argentina siguió su camino. No nos invadieron, no cerraron el país, creo que seguimos igual. Es más, creo que fue un momento en donde de la crisis terrible del 2001 se buscó la forma y los recursos para ir empezando a salir del pozo. Por eso, hay mucho para hablar, mucho para debatir, mucho para poner blanco sobre negro y bueno, y poner nuestro granito de arena el que está del otro lado que vaya pensando, ¿no? Claro, ¿de qué se trata? Es escuchar opiniones y sacar después cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Abrir el pensamiento crítico. Sí, pensar que hay otra que no es, digamos, no hay una sola explicación, hay varias posibles. No hay que negarse, no hay que rendirse hacia lo que parece que uno lo tiene delante de las narices y es la verdad, ¿no? Es la verdad. Y en realidad no. Es una forma de explicar algo, pero hay muchas y hay otras que en realidad nunca se hicieron y no hay voluntad política de avanzar en eso. Y otro tema importante que fue el 13J, el 13 de junio, que fue la masiva, el pañuelazo terrible que hubo en el Congreso, desde las 12 del mediodía, que confluyeron ahí cantidades de, por lo menos lo que viví yo a la tarde-noche, muchas chicas, muchos jóvenes, mucha juventud, muchos chicos. Impresionante la cantidad de gente que había, no solo en el Congreso Nacional, haciendo el aguante, la vigilia, diciéndole a los que estaban adentro, ¿sí?, ojo lo que van a hacer, ojo lo que van a votar, que acá se veía claramente desde quiénes eran los que estaban ahí afuera, pidiendo, qué es lo que querían. ¿Sí? Y bueno, se logró una media batalla, ¿no? Que es la media sanción de la ley de despenalización del aborto. Que es un paso gigante, muy importante tener ya la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, y con eso vamos a llamar a Luana Simeoni, que es referente de nuestra ciudad por el PTS, digamos que frente, bueno, que está, sí, frente de izquierda, y que bueno, está muy involucrada en todo lo que es el tema de la lucha de ni una menos y todo lo que es la cuestión de género. Así que me parece que es qué es lo que se viene, ¿no? El trabajo que va a haber que hacer en Cámara el Senado. Sí, está bueno interpretar, digamos, está bueno entender un poco cómo fue la votación, está bueno entender el porqué, ¿no? De ese no saber cómo iban a votar los diputados. ¿Debido a qué? Sí, bueno, entender por qué. ¿Por qué los diputados de un mismo partido, frente, algunos votaban a favor y otros en contra? ¿Qué significa eso? Está bueno analizarlo, ¿no? Es importantísimo lo que se logró, ahí queda mucho por hacer, queda seguir y está bueno demostrar, ¿no? Digamos, ¿por qué se logró, digamos, cuál fue el método? ¿Sí? ¿Qué hubo? La gente estuvo en la calle. Esa es la clave, la participación, el compromiso de la gente y sobre todo de la juventud. Porque cuando realmente, para que un proyecto tenga futuro, tiene que tener el apoyo de la juventud. Toda la fuerza, el empuje que pone la gente joven es vital para que esta participación pueda seguir hacia adelante y ir conquistando cosas. Sí, y es importante pensarlo, ¿no? Porque se logró, hubo un objetivo, hubo muchas. Fue un tema que aglutinó fuerza, que logró ese tirar todos para el mismo lado, y ese tirar todos para el mismo lado por un tema se llegó a esto, ¿no? Que esta media sanción. Entonces también es importante entender el método, que se logran cosas, así que bueno, seguimos con, es un tema que venimos tratando hace varios programas, estamos muy involucrados. Sí, estamos acompañando el paso a paso de toda esta lucha. Ciudad Resiliente, estamos poniendo el micrófono, creo que hace varios programas, en cada uno, digamos, le damos la palabra, tratamos el tema. En cada nueva movilización, en cada avance, en cada nueva... En cada nuevo reclamo, pedido, ahí estuvimos acompañando. Sí, totalmente. Y déjame que voy a pasar un pequeño, me han pasado. Espera que lo voy a buscar, lo tengo que encontrar. Los compañeros de Foetra me pasaron. Hay un plenario del que es interesante esto, ¿no? Es interesante del el sindicalismo combativo. No es la CGT que no. Viene diciendo, che, guarda que vamos a hacer un paro y le va, y siempre te lo dicen un mes para un mes después y después negocian y no. Este es un sindicalismo que está, que es el verdadero, las bases están ahí. Entonces va a haber un plenario el 23 de junio a las 10 horas en el estadio cubierto de Lanús, y hay varios sindicatos, son todos referentes o todos participan de este sindicalismo combativo. La consigna es un paro activo nacional y plan de lucha, porque, bueno, otra cosa, ¿no? ¿Qué dice la CGT? Se encargaron de quedar bien en claro, sin movilización. Paro sin movilización, no los queremos en la calle. Totalmente lo contrario a lo que pasó con la ley de despenalización del aborto, ¿no? Para tenerlo en cuenta, los muchachos de la CGT no, son gordos, ¿viste? No se quieren. El frío y todo eso los tienen mal. Bueno, y convocan el SUTNA, la Unión Ferroviaria, de la Seccional Oeste, los SUTEBA Combativos, ATEN, AGEDUBA, ADEMIS, bueno, son toda una serie de sindicatos combativos, y bueno, ya quedó claro, digamos, que va a ser el 23 de junio a las 10 horas en el Estadio Cubierto de Lanús. Y bueno, posiblemente la semana que viene tengamos algún informe o algo como para compartir. Un sí. Día de paro, ¿no? Interesante. O sea, hacer con conclusiones un día de paro. Sí, bueno, si la CGT no se arrepiente de lo que estuvieron diciendo por todos lados. Y bueno, y tener en claro a ver qué cuentan los muchachos de las bases, ¿no? Donde verdaderamente están con las bases y no con los burócratas. Bueno, ¿te parece que pasemos los teléfonos de contacto? Sí, sí, sí, porque algunas veces nos extendemos en la charla y nos olvidamos de decir. Sí, para comunicarse con la radio, el teléfono es 451-6917. Por WhatsApp, el WhatsApp de la radio es 221-670-5190. Y también nos pueden mandar mail al mail del programa, que es ciudadresilienteradio@gmail.com. Sí, aparte también nos pueden buscar en nuestras redes, en, digamos, nuestra fans page o algo así, ¿no? Sí, en Facebook. Facebook. Nos buscan en el buscador Ciudad Resiliente Radio. También tenemos también Twitter e Instagram. Y bueno, y nos pueden escuchar en la aplicación del celular, TuneIn. Sí. O si no, también por Radio Cat. Por Radio Cat, exactamente. Nos pueden escuchar ahí, nos pueden escuchar en radio, pueden escuchar a Radio Nauta. Y bueno, los lunes de 22 a 23 nos pueden escuchar a nosotros. Está bien. Y si no, después publicamos el audio del programa en sí, los compartimos en el Facebook. Lo compartimos a través de las redes sociales y a través de esta aplicación Radio Cat. Ahí nos pueden buscar y pueden buscar el día y que les interese, y ahí nos van a encontrar. Y pueden programa. Escuchar el programa, claro. Exactamente. Que sí. Bueno, ahora vamos a pasarle la posta a Rodolfo y vamos a un corte. Hacemos un centro, digamos. Ahora que estamos en el mundial, tenemos un centro. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Qué es Satanás? Yo digo vos. ¿Qué es la igualdad? Yo digo vos. Ah. la muerte, yo digo vos. Que Satanás, yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Hacer un pequeño intercambio en el orden de las notas que teníamos previstas, así que la tenemos del otro lado a Luana Simeoni. Hola Luana, habla Valeria Manticó. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos Valeria y Alejandro, ¿cómo te va? Bien, muy bien chicos. Bueno, queríamos hablar con vos sobre el contundente triunfo del 13J. Y bueno, que nos cuentes todo el marco, ¿no?, que se vivió ahí en el Congreso. Y bueno, reflexionar un poco de cómo fue la votación, ¿no? De cómo hubo gente que hasta el último momento estaba indecisa, si se puede decir de esa manera. Sí, sin duda estuvo en vilo hasta último momento en la votación, porque bueno, justamente esta situación, ¿no?, de que es un congreso ocupado mayoritariamente por partidos que vienen negando este derecho sistemáticamente año tras año. Recordemos que el proyecto que se acaba de votar en diputados, que acaba de obtener media sanción, fue presentado en 6 oportunidades previas a esta, que fue la séptima. Y en todas esas oportunidades, en años anteriores, perdió estado parlamentario porque directamente no tuvo tratamiento, nunca pasó de ninguna comisión. Incluso durante la década pasada, donde el Frente para la Victoria tenía mayoría propia en ambas cámaras y podría haberlo transformado en ley de haber tenido esa voluntad política. Así que es un largo recorrido el que hemos hecho las mujeres, la izquierda, las organizaciones feministas planteando esta pelea, y el paso que se dio, el paso adelante que se dio el 13J con la media sanción, creemos que no estuvo exento del verdadero rostro que tienen muchos de estos partidos que han tenido que votar a favor de la ley del aborto, muchos de ellos incluso contradiciendo opiniones que tenían en otros momentos, porque ha habido una presión social muy importante. Las mujeres hemos sabido poner en la agenda pública este debate, hemos sabido instalar, sobre todo en las calles, ¿no?, mostrando una predisposición a que este derecho se conquiste muy importante. Bueno, y hemos logrado que un sector de los diputados acompañe este proyecto, cosa que no había hecho en años anteriores. Bueno, todavía falta el Senado, donde la representación parlamentaria tiene mucho peso, las provincias y los sectores más conservadores, digamos, es diferente de la Cámara de Diputados en ese sentido, y hay mucho peso de la Iglesia y del lobby de los sectores que se oponen rabiosamente a que este derecho se consagre. Así que nos queda un largo camino por recorrer y mucha lucha todavía por desarrollar. Sí, sí. Luana, digamos, de todo lo que comentabas vos, me quedó una cosa, ¿no? Primero, digamos, el método, digamos, que se utilizó y que claramente se vio este miércoles desde el mediodía, que el Congreso estuvo lleno hasta que finalmente se votó. No solo en el Congreso, sino en todas las plazas, acá en La Plata se hizo, y digamos, en todas las principales ciudades en todas las plazas principales de las ciudades se congregaron a hacer el aguante, a hacer presión. O sea, eso es un método, ¿no? Estar en la calle y reivindicar ese método que influye y tiene resultados. Sí, es como vos planteas, Alejandro, que el movimiento Mujeres viene recorriendo un largo camino y estuvo atravesado por la movilización callejera, por la participación activa en la lucha, pero también por hitos importantes. No hemos avanzado del reclamo Ni Una Menos a plantear la exigencia de un paro nacional, es decir, de involucrar a las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras en la pelea por nuestros derechos. Y poner el problema del aborto, que es un problema de salud pública muy importante en el país, porque se calcula que alrededor de 300 mujeres pierden la vida al año por muertes absolutamente evitables, por las consecuencias de los abortos practicados en la clandestinidad. Y nosotras insistimos con esto de que son las mujeres trabajadoras y de los sectores más pobres de la sociedad las que no pueden acceder a un aborto practicado en la clandestinidad, pero en condiciones de mediana seguridad, como si algunas mujeres de otros sectores sociales pueden hacerlo. Entonces, es un problema de género, donde todas las mujeres estamos privadas de la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo, es decir, de decidir en qué momento y en qué circunstancias queremos ser madres, o incluso si no queremos serlo, obviamente, sino que también es de clase, porque son las mujeres más pobres, las trabajadoras, las que sufren las peores consecuencias. Pero además, un sistema que nos plantea también un cinismo y un doble discurso. Muchos de los diputados que enarbolaban pañuelos verdes, que se llenaron la boca hablando de derechos y de igualdad, derechos igualitarios, son los mismos que en diciembre votaron por el saqueo y el robo a los jubilados. Claro. Son muchos de los que seguramente, si el acuerdo con el FMI pasara por el Congreso, van a levantar las dos manos para votarlo, cuando implica rebaja salarial, mayor precarización, flexibilización, pobreza, hambre para el pueblo argentino. Es decir, son diputados que van a votar por el saqueo, y las mujeres no podemos ser ajenas a esta pelea de fondo que tenemos hoy planteada en el país, porque podemos conquistar muchos derechos y podemos perdernos en creer que las mujeres vamos a terminar con un sistema y una sociedad patriarcal, un sistema de opresión y de explotación, conquistando derecho tras derecho presionando al Parlamento para obtener una serie de derechos, y que eso nos va a otorgar la igualdad. Las mujeres, si no nos unimos con nuestros compañeros de clase, con los varones que pelean, por terminar con este sistema tan injusto, tan desigual, donde un puñado se enriquece mientras las grandes mayorías estamos sometidos a las crisis, a los saqueos como el que estamos viviendo ahora, a los tarifazos, a la precarización, a los bajos salarios, nuestros derechos van por la mitad. Me parece que va de la mano y que hay que aprovechar la fuerza del movimiento de mujeres para darle un curso donde también nos planteemos contra el saqueo y la pobreza que quieren imponerle a las mayorías populares en el país. Claro, porque todo esto va a perjudicar a todos los trabajadores en general, pero siempre las mujeres tenemos este plus, ¿no? Esta desventaja. Exacto. Que son las más perjudicadas dentro de toda esa crisis. Exactamente. Porque siempre porque todavía falta la igualdad en los sueldos, por ejemplo, que exacto, siempre quedamos postergadas y demás, ¿no? Tal cual, el trabajo precarizado, el negro, cualquier forma de flexibilización, se calcula alrededor de un 40% en el país. Bueno, el 65% de esa mano de obra precarizada somos mujeres. Es el 70% de los analfabetos del mundo son mujeres y niñas. El 60% de los hogares pobres son hogares encabezados por mujeres jefas de hogar. Es decir, en todas esas estadísticas de la pobreza, de la desigualdad, de la precarización, de las peores condiciones para acceder a un empleo donde no hay igualdad de oportunidades, bueno, lamentablemente las mujeres encabezamos esas tristes estadísticas, no solo las de femicidio, las de secuestro por redes de trata, es decir, esas más crueles, terribles, visibles, de una violencia expresa, sino también esa otra violencia invisible, la de cobrar menos que un varón por el mismo trabajo, la de ocuparnos de las tareas domésticas de manera predominante, trabajo impago, invisible, ser las enfermeras del hogar, la cuidadora de los ancianos adultos de la familia, las maestras particulares de nuestros hijos. Bueno, ese cúmulo de tareas invisibles, impagas, que realizamos las mujeres, también recaen cuando hay crisis, cuando hay ajuste, como el que está haciendo este gobierno, con la complicidad de muchos de los que se dicen opositores de los partidos mayoritarios y tradicionales, patronales. Muchas de esas consecuencias recaen doblemente y duramente sobre las mujeres, sobre las chicas más jóvenes, que van a enfrentarse a una vida con menos posibilidades de igualdad porque les es vedada, digamos, desde la infancia por el solo hecho de ser mujer. Sí, es verdad. Y vuelvo a digamos, algo que me parece interesante, que son todas cosas que vos fuiste diciendo, digamos. Es claro, digamos, que los bloques mayoritarios o que tienen mayor cantidad de diputados no tenían este tema en la agenda, ¿sí? La agenda fue puesta, por, como decías vos, por las mujeres. Y además, digamos, como bien vos dijiste, también estos mismos partidos votaron endeudamiento. Y ese endeudamiento lo que trae aparejado es que no haya hospitales públicos que se puedan hacer esta ley que los mismos levantaron la mano. O sea, generando esa contradicción, ¿no? Que digamos que no se ve por ahí, no está bien en claro. O sea, por un lado, digamos, levantan la mano apoyando esta ley, pero por otro lado también levantan la mano para una ley que va a ir totalmente en contra de esta política pública para que las que menos tienen, las mujeres que menos tienen, puedan ir a tener ese derecho de tener un aborto gratuito en hospitales públicos. Claro, exactamente. Por un lado, quería hacerte un agregado, Alejandro, como vos decís, estos bloques no lo tenían en su agenda, a excepción del Frente de Izquierda. Sí, sí, sí. Está bien que lo digas. Siempre fue parte de nuestro programa la legalización del aborto, ¿no? Parte de nuestras consignas principales. Hemos sostenido y levantado esta consigna en soledad en cada campaña electoral como forma de expresar un reclamo histórico de las mujeres. Por eso nuestros diputados, los diputados del Frente de Izquierda, por unanimidad, todos ellos, los que están actualmente en el Congreso, como Nicolás del Caño, Natalia González Elira, Romina del Pla, votaron a favor, pero también quienes estuvieron antes ocupando las bancas, todos los diputados del Frente Izquierda han firmado el proyecto, acompañado a la campaña cada vez que presentó sus proyectos. Y también es como vos planteás, esta contradicción de que votan presupuestos a la baja, que implican menos recursos para la salud pública, que debería atender los abortos legales en el hospital en caso de sancionarse la ley, se dan porque, porque justamente responden o intentan, bueno, el gobierno está en verdaderos aprietos, ¿no? No tiene una sola buena noticia para transmitirle a la población porque se ha dedicado a votar leyes de ajuste y aplicar programas a la medida del FMI ahora, de devaluación de tarifazos, de precarización, de intento de reforma laboral, la reforma previsional, decirle a las personas que tienen que trabajar hasta el último momento de su vida, entregando hasta la última gota de su sangre sin ni siquiera poder merecer una adultez, una vejez digna. Bueno, en fin, una serie de medidas que han afectado las condiciones de vida, han empobrecido las condiciones de las mayorías populares, del pueblo trabajador, y bueno, en el caso del aborto intentan detrás de esta media sanción quizá disimular o ocultar un poco un plan, un paquetazo de ajuste. El mismo día que se votaba la media sanción estaba produciéndose una devaluación, una nueva corrida contra el peso, una nueva devaluación que llevó el dólar a 29 pesos, lo que significa con paritarias del 15%, eso trasladó a precios, es una inflación muy importante, que no es acompañada por los salarios, y mientras votaban también devaluaban y hacían que perdamos cada vez más los trabajadores poder adquisitivo. Entonces, no hay que separar las dos cosas, no son luchas que puedan ir separadas las mujeres, sino no peleamos también contra la carestía de la vida, por nuestras condiciones de trabajo, por terminar con el saqueo del país, de los recursos naturales, por pelear por un salario digno, por plata para salud y educación. Nuestros derechos no van a estar nunca sobre la mesa completamente. Mientras peleamos por el aborto, peleamos también porque estos mismos partidos patronales no nos den con una mano un derecho y nos arrebaten el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, con la otra. Así que me parece que es muy importante tener claro esto, porque pueden utilizar nuestra pelea histórica para lavarse la cara a estos políticos tradicionales y tampoco queremos permitirlo. Claro, sí, es destacable esto último que vos decís, ¿no? Que por un lado parece como que te dan un derecho y por el otro te están sacando algo, ¿no? Que ya tienes adquirido. Sí, es así y me parece que hay que plantearlo claramente y tiene que ser parte de la pelea que nos queda por delante, porque esta media sanción sea completa, se transforme en ley, porque la fuerza que han mostrado, sobre todo las jóvenes que han sido unas grandes protagonistas de esta pelea, también se replique en los lugares de trabajo, en los centros de estudiantes, en los colegios secundarios, para decir que vamos por todos nuestros derechos, por el aborto legal, seguro y gratuito, porque se termine con la red de trata, con los femicidios, pero también para que las mujeres trabajadoras podamos enfrentar esa crisis que preparan y que la vamos a pagar doblemente sobre nuestras espaldas. Bueno, Luana, la verdad, te agradecemos el espacio que estuviste hablando de este tema. Lo vamos a seguir, obviamente, con cada instancia ahora siguiendo el tema en el Senado. Sí. Y como con este mismo método que hay que estar en la calle, básicamente. Totalmente. Es la alternativa para poder conquistar los derechos. Bueno, invitarte a que acá tenés el micrófono para cuando quieras salir al aire, estás invitada. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias, Hasta Luana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, es interesante, ¿no? Hay que tener en claro la contradicción, como decía Luana, de los partidos patronales. Por un lado levantan la mano, se llena la boca, aparecen como que son impulsores de inclusive personajes de que son así tan abiertamente opositores, ¿no? O sea, a favor del gobierno y en contra de todas estas propuestas, y que de repente se mandaron un discurso en la Cámara de Diputados, como el caso de, por ejemplo, de Fernando Iglesias, que dio toda una justificación hermosa de por qué votaba a favor de la despenalización. Claro, está bien, digamos, pero bueno, o sea, está bueno, digamos, que entiendan, o sea, que apoyen esta ley. Pero bueno, hay que plantear esa contradicción, porque por un lado votan esta ley, que es totalmente necesaria, pero por otro lado aprueban endeudamiento, tarifazos, que van contrariamente, o sea, van a impactar negativamente en la política pública, en la salud pública, que es precisamente donde van a tener que ir. Y con todo este tema, ¿no? De justamente, por ejemplo, en la vigilia y en la plaza enfrente del Congreso, estaba la plaza dividida por unas vallas, pañuelos verdes por un lado, pañuelos celestes y rosas por el otro. ¿Y qué es lo que está atrás de todo esto, no? El Estado sosteniendo a la Iglesia y la Iglesia presionando al Estado, ¿no? Entonces, esto es la lucha que se viene. La separación de la Iglesia. La separación del Estado. Totalmente. Hoy estaba leyendo 165 millones anuales por sueldos a obispos. ¿Y a partir desde cuándo viene este sostenimiento del Estado a la Iglesia? Bueno. Da para largo. Es un tema que... Un tema nos va llevando a otro. A otro, exactamente. Bueno, ya estamos intentando comunicarnos con... Sí, con Alejandro. Así que hacemos un pequeño... le hacemos un pasecito corto a Rodolfo. A Rodolfo. Y volvemos. Y volvemos. Es linda, cuánta belleza que hay en luchar. Linda, llevas adentro lo que acá afuera hay que cambiar. Linda, cómo buscaste cuando buscaste la libertad. Vos me enseñaste a no quedarme por la mitad. Cuando te vi, yo quise más. Cuando entendí, yo quise estar. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con otros temas, con otro tema muy importante que claramente nos condiciona desde hace mucho tiempo y cada vez más, que es la deuda externa, que ya diríamos que es la deuda eterna, y por eso vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es especialista en Derecho Internacional y que ha investigado la deuda externa argentina y de América Latina. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Valeria. Valeria y Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, acá estamos. Sí, me parece, o sea, la verdad, digamos, estuvimos viendo mucho o escuchando, viendo, o sea, reportajes tuyos, escuchándote a través de las redes, y es muy importante entender el tema de la deuda externa, de si la deuda, o sea, entender un poco cómo se gestó, digamos, de todo este mecanismo que hace que perverso. Sí, de deuda externa y ahora interna, ¿no? En muchos casos. Claro, para ser lo más sintético posible, la deuda, la Argentina de alguna manera nació endeudada en 1824, o sea, siempre hubo empréstitos. Algunos utilizaron bien, otros utilizaron mal, es decir, hubo muchos procesos así bastante complicados, pero diríamos que lo más grave de todo el proceso condicionante en forma definitiva del futuro económico de la Argentina comenzó en 1976, cuando la dictadura militar endeudó irresponsablemente a la Argentina en 37 mil millones de dólares, recibió 8 y dejó casi 45. Eso por un lado. Después, la otra gravedad del problema es que los gobiernos democráticos endeudaron al país mucho más que la dictadura y con contratos mucho peores. También lo grave es que ningún gobierno constitucional quiso auditar la deuda ni investigarla. Se negaron reiteradamente porque hubo propuestas en el Congreso Nacional desde el 83 en adelante para que esto se investigara y nunca se quiso hacer. Otra de las cosas que podría decir, porque para ir a la modernidad, a hoy, es que el gobierno de Mauricio Macri ha aumentado la deuda externa en 2 años y medio, 3 veces más de lo que hizo la dictadura en 7. La verdad que es... Sin que se les mueva un pelo. Claro, una cosa, digamos, primero digamos que es terrible, ¿no? Esto que en 2 años y medio se endeudó más que en todo lo que es toda la dictadura. Pero aparte, digamos, como para llevar, es ¿qué implica, no? O sea, los intereses que pagamos y que, bueno, que los partidos también aprueban, ¿no? O sea, dentro de... Claro, porque esa es otra de las cosas que es importante aclarar. Es decir, los decretos de emisión de deuda firmados por Macri y las resoluciones del ministerio, del anterior Ministerio de Finanzas, ya hoy no existe, firmadas por Luis Caputo, están fundadas en las leyes de presupuestos que están autorizadas, están aprobadas por la mayor parte de la dirigencia política. Claro. Salvo algunos diputados y algunos senadores, todos han aprobado este endeudamiento, por el cual todos son corresponsables de esto, aunque en los discursos, en las apariciones públicas, sean cuestionamientos. La realidad es que ellos han aprobado que se emitan estos títulos a años, que se emita, es que haya este enorme endeudamiento, que además nos cuesta este año, por ejemplo, 406 mil millones de pesos de intereses. El año pasado, una cifra algo menor, y ahora el año que viene, seguramente mucho mayor, pues claro, con este nuevo endeudamiento. Entonces, esto primero condiciona la política de cualquier gobierno. Segundo, aumenta el déficit fiscal, uh-huh, aunque el gobierno diga que contrae deuda para disminuirlo. Y estamos hablando nada más que de la deuda del Estado central, porque el Banco Central, a través de esta demencial política de emisión de letras, sí, ha llevado la deuda del Banco Central, que en dólares era 62 mil millones hace unas semanas, ahora, claro, el hecho de que el dólar se haya apreciado tanto, ha disminuido la deuda en dólares y la ha aumentado en pesos, ¿no? Pero bueno, el Banco Central en este momento tiene una deuda en dólares de LEVAC de casi 50 mil millones de dólares, que por supuesto genera el pago de intereses el año pasado, 350 mil millones de pesos. Este año, con esta última tasa de política monetaria del 40%, va a haber que pagar 450 mil millones. El problema es, ¿quién paga ese dinero? El pueblo argentino. Claro. Pero además de pagarlo, todo ese dinero se sustrae a otras obligaciones que serían mucho más perentorias, como la construcción de viviendas, de escuelas, de hospitales, de aumentar el gasto social, etcétera. Claro, porque es como vos decís, ¿no? O sea, primero digamos que pareciera que el problema del déficit es el empleo público, los trabajadores, las jubilaciones, siempre se busca desde ese sería el costado, digamos, como que el Estado gasta mucho, pero nadie está hablando, poniendo sobre el tapete el impacto terrible que tiene la deuda en esto, ¿no? En el presupuesto. Claro, además hay otra cosa. Yo estoy convencido, por supuesto, que en la administración pública, es decir, hay exceso de personal, habría que, es decir, tener una administración más dinamizada, es decir, que hay un montón de cosas que habría que corregir. Y que las tarifas, por ejemplo, las tarifas públicas, es decir, tenían un grado de desactualización, pero bueno, este es un punto. Pero por el otro lado, aquí se ha favorecido demencialmente al sector financiero, se han sacado las retenciones a las mineras, a los ojeros, o sea, si tenemos que ajustar, primero ajustemos en los que más tienen, claro, no en los, en la gente más vulnerable, el que tiene un laburo y que bueno, y un día se encuentra con el ojo en la calle. Entonces, ajustemos a esa gente, pero claro, es decir, cuando a veces me dicen que el gobierno tendría que hacer eso, yo digo, pero ¿cómo va a hacer eso un gobierno que está integrado por exfuncionarios de empresas privadas, por exfuncionarios de bancos y del sistema financiero, por gente a la que nunca le interesaba la cosa pública y siempre han defendido el interés privado. Entonces, ¿ustedes creen que esta gente que siempre trabajó en favor del interés privado ahora va a, generosamente a defender el interés público? Claro que no. Y aparte, digamos, con este inicio, de, que como vos decías, del tema de la dictadura, ahí se estatizó deuda privada. No, no, es que además, precisamente, ese es otro de los problemas por el cual no se ha querido investigar la deuda. Pero cuando se fue la dictadura, te diría que el 45% de la deuda total del país era deuda de empresas privadas. Y la deuda de empresas privadas puede ser asumida por el Estado. Si una empresa está por quebrar, si puede dejar gente en la calle, si esto va a generar problemas sociales graves. Pero aquí el tema es cuando se inició una investigación de la deuda privada en el Banco Central, de investigación que casi nadie conoce, en el gobierno de Alfonsín, esa investigación tuvo que ser terminada en el 85, al año de haber empezado, porque ya los auditores estaban demostrando los fraudes de esas supuestas deudas, que eran ficticias y habían sido contraídas por las empresas para enriquecerse ilícitamente. Y no estoy hablando de pymes, de aventureros, no, no, no. Estoy hablando de empresas como Techín, las empresas de la familia del presidente, de la cual era director, es decir, Papelera Río Paraná, Pérez Compán, Bridas, es decir, todas las que se puedan imaginar. Son las grandes empresas del país, son las que defraudaron al país y que nadie ha querido cobrarles esa deuda por las cuales el Estado ha pagado durante décadas. Entonces, si no sinceramos esto, si creemos que no, que esta gente que son los capitanes de la industria, no hay que tocarlos, hay que, sí, hay que favorecer la industria, pero señores, empiecen primero a devolver la plata. Y de esto tampoco se habla. Claro. Entonces, claro, aquí los que sufren los ajustes, ¿quiénes son? Los empleados, los jubilados, es decir, todos los laburantes, porque es el sector más vulnerable, es el que tiene menos recursos, porque ¿qué puede protestar? Y sí, una huelga un día, alguna movilización, y ahí se terminó. Y todos los delincuentes siguen especulando, siguen recibiendo determinados beneficios a través de la política financiera, y mañana va a haber una renovación del EBAC, por ejemplo, de nuevo, que creo que es del orden de los 550 mil millones de pesos, y seguramente para que no se vayan los tenedores del EBAC, o se les aumentará la tasa, o se les dará algún otro tipo de beneficio, y claro, eso significa fortunas que se sustraen al gasto público en favor de gente que lo necesitaría prioritariamente. Claro, a favor de hacer políticas públicas, exactamente. Por supuesto, pero además hay otro problema, y es el grado, bueno, del presidente no hablemos, porque el presidente Mauricio Macri, además de la precariedad de su lenguaje, de su cortedad de miras, de ideas y de todo, es decir, pero tiene un gabinete donde la impudicia, la hipocresía y la mentira desembozada, es decir, lo hacen como un, cultivan ese ejercicio como si fuera de las bellas artes, ¿no? El ministro Caputo, que probadamente es accionista de una serie de empresas offshore, lo ha desmentido categóricamente, las pruebas que vinieron de Estados Unidos lo comprueban. El presidente, el que era ministro de Energía, el doctor, el ingeniero Aranguren, dijo que él no sabía que el gas que le comprábamos a Chile se lo vendía Shell, empresa de la que hasta ese momento era accionista. Claro, sí, sí, sí. ¿Y ustedes creen que un ministro que fue 27 años funcionario de una de las petroleras más importantes del mundo y que después se convierte en accionista cuando renuncia, va a ignorar qué hace su compañía? Pero claro, estos dicen cualquier cosa y los medios que tenemos, esa maravilla de medios de La Nación, Clarín, Canal 3, CTN, etcétera, etcétera, acompañan todo esto, siguen engañando a la gente, difundiendo noticias que no son, y así vamos. Yo tengo una consulta, porque acá, digamos, nosotros somos pagadores seriales, ¿no? Se ha pagado, no sé si digo mal, pero 2 veces y medio ya toda la deuda ya se la pagó. ¿Qué pasa si no se paga, si se hace una suspensión del pago de la deuda? Bueno, mira, esa es una pregunta que me hacen reiteradamente, porque claro, acá se ha instalado que si entramos en default y la deuda no se paga, va a venir una catástrofe. Primero pongo el ejemplo del Ecuador. El Ecuador suspendió los pagos de la deuda, y si bien esto causó algunas rispideces y algunos malestares en el sistema financiero, es decir, al Ecuador no le pasó nada. y terminó negociando con los acreedores a través de una negociación que yo le aconsejé al presidente que no la hiciera, pero bueno, él la hizo, yo respeto su decisión, y le significó al país ahorrarse el 70% de lo que debía. ¿Por qué? Porque le dijo, señores, yo les voy a pagar esto. Y si no les pago, y si no aceptan esto, hagan lo que quieran, enjuicien al Ecuador, vayan a donde se les dé la gana. La única diferencia con nosotros es que el Ecuador tenía una auditoría de la deuda que demostraba los fraudes, las amenazas, las extorsiones, todo lo que se había hecho. La Argentina eso no lo tiene, por un lado. Por otro lado, la Argentina dejó de pagar la deuda en el 2001 y volvió a pagarla después de la reestructuración de Kirchner en el 2006. Y no pasó nada del 2001 al 2006. No fuimos amenazados, ni extorsionados, ni nada. Al contrario, la Argentina creció en esos años, creció muchísimo. Entonces, por otra parte, yo que he hecho un raconto histórico sobre los problemas de default en otras épocas, es decir, ha habido, sí, cimbronazos, ha habido presiones y todo, pero nunca un país se lo sometió por no haber pagado la deuda. Y la Argentina, que a pesar de todo lo que nos han saqueado, todavía tiene una estructura económica muy importante, porque somos la quinta reserva metalífera del mundo, producimos alimentos para 400 millones de personas, tenemos energía atómica, construimos satélites que le vendemos a Holanda, Australia, etcétera. Es decir, no somos un paisito chiquito, insignificante, que nos pueden llevar por delante. Pero claro, si no hay decisión política para adoptar otra forma de planes, seguiremos en este proceso de decadencia inexorable en el que nos ha sumido este gobierno de 2 años y medio en que están gobernando, ¿no? A pesar de que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años. Sí, sí. Y aparte, esto de la deuda externa tiene un impacto en todos nosotros, un impacto diario, porque esto... Claro, lo lastimoso es que generalmente a la gente esto no le llega, le cuesta. Le cuesta entender lo que es la deuda, le cuesta entender cómo nos condiciona como país. Y bueno, ahora con el Fondo Monetario, que llega a salvar al gobierno, no llega a salvar al gobierno, llega a proteger a los acreedores, claro, de que van a cobrar los bonos que tienen en su poder, las LEVAC y todas las operaciones que han hecho. Y tenemos una vieja historia con el Fondo. Entonces el Fondo vuelve ahora a monitorear nuestras cuentas, a imponer condicionamientos, aunque digan que el fondo no es el mismo, el fondo sigue siendo el mismo, sus manuales operativos son los mismos, y podrá ser más cauteloso, más prudente, pero indudablemente ya en su informe del 28 de diciembre sobre la realidad económica argentina mostró lo que habría que corregir. Lo que habría que corregir siempre es en perjuicio de los que menos tienen. Y no sé si ustedes se habrán visto que el gobierno dice que no se va a tocar el gasto social. Y efectivamente, en el documento firmado con el fondo, por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, se habla de que el gasto social va a seguir siendo el mismo, y que en caso de que hubiera alguna dificultad, es decir, iba a ser aumentado o compensado, y esto el fondo le dio el ok. Pero bueno, esta es una cosa por un lado. Pero por el otro lado, yo pregunto, con un índice inflacionario pautado por la carta de intención entre el 27 y 32%, ¿se van a afectar los salarios o no? ¿El poder adquisitivo de la gente va a disminuir o no? Sí, eso es claro, digamos. Va a haber costo social. Sí, sí. Lo que pasa, viste, que acá, a través de los discursos, de las frases hechas, de todo ese lenguaje infantil de algunos ministros, de que vamos a la felicidad, que vamos todos juntos, toda esa fraseología hueca que no significa nada, es decir, hay mucha gente que no sé, se convencerá, pero cuando uno camina por la calle y ve los negocios que cierran, la gente durmiendo en la calle, la pobreza en todos lados, es decir, se da cuenta que bueno, que esto no marcha. Y otra cosa, digamos que, o sea, los gobiernos a medida que van pagando, van haciendo un reconocimiento de esa deuda que obviamente hay una investigación hecha claramente que parte de la misma es ilegítima. Sí, sí, por supuesto, pero nadie le dio bola. O sea, es como que yo que estoy en el Senado en este momento y antes estaba en la Cámara de Diputados y tengo trato diario con legisladores y todo lo demás, es decir, hemos presentado proyectos y todo, pero no es como que no advierten la gravedad de este problema. ¿Por qué? Porque lo tiran para adelante. Mira, yo hace poco, en mi cuenta de Facebook subí una minibiografía de un señor absolutamente ninguneado, ignorado, un brillante investigador, Sisto Quesada, que era hijo de un coronel uruguayo, y que era miembro de una tradicional familia en la Argentina, y que pintó con absoluto, en absoluta desnudez lo que fue la corrupción en 1880, 1890. Hola. Hola. Hola. Bueno, nos quedamos. Se cortó la comunicación. Se nos, ¿cómo? Hola. Ahí estás. Ah, porque acá se había cortado como el sonido. Se había cortado. Estás hablando de Sixto Quesada. De Sixto Quesada, sí, un profundo conocedor de la economía del país, que mostró la corrupción del 80, del 90, es decir, de toda una clase política y agropecuaria que se enriqueció a costa del Estado, y a costa del Estado, a costa de los ciudadanos, o sea, de todos nosotros. Entonces, cuando leo lo que escribía él y veo cómo hablaba de los vivillos de la política, de los que viven de la política, es como que uno lee esos textos y dice, es como si hubiera vivido en el, es como hubiera profetizado lo que iba a pasar en la Argentina, ¿no? Ahora, yo nunca fui optimista sobre este gobierno, y apenas asumió, cuando veía el currículum de cada uno, todos representantes de empresas extranjeras, de bancos, de todo, es decir, sabía lo que venía. Lo que nunca me imaginé es que iban a ser tan precarios, iban a andar en estos vaivenes. Supuse que esto iba a ser algo mucho más ordenado, como el gobierno colombiano, que más allá de lo que uno pueda objetarle a sus políticas, tiene una economía sólida. Colombia es la segunda economía más importante de Latinoamérica, es decir, algo distinto, pero no. Estamos en las corridas, que el dólar sube, que hacen el mercado hace lo que quiere y el gobierno corre apresurado a ver cómo se salva. Y vuelvo a lo mismo. Aquí, el que tiene plata, y bueno, si tiene dólares, se va a favorecer. Si tiene back, subieron un poco menos, pero igual tiene cubiertas sus espaldas. Los delincuentes que siempre lucran, los grandes empresarios, saben cómo cubrirse. Tienen empresas offshore, etcétera. Los únicos perjudicados somos los que trabajamos, los periodistas, los médicos que laburan, es decir, los empleados, los jubilados, la gente que vive de un plan y que va a ver que el plan ahora no se le va a alterar o le subirán un 10%, pero cuando va al supermercado todo va a costar 30% más. Entonces, por supuesto, va a sentir afectada su economía grandemente. Y como para ir terminando, ¿no? También veamos, me queda, ¿qué pasó en el gobierno anterior con todo este canje de la deuda? Digamos, bueno, eso fue un... Sí, sí. Con el gobierno anterior, contrariamente a lo que una enorme cantidad de personas que han sido defensores del anterior gobierno, primero porque la deuda no bajó lo que dijeron. Segundo, porque se cambió deuda externa por deuda interna. Es decir, cuando uno paga una deuda y se acabó, es una cosa. Ahora, cuando pagas una deuda contrayendo otra deuda, eso no es disminuir la deuda, es disminuirla por un lado y aumentarla por el otro. Claro. Y el gobierno kirchnerista es lo que hizo. Pagó a los bancos extranjeros con fondos del ANSES, con fondos del Banco de la Nación y con fondos del Banco Central. Entonces, lo que sí como que favoreció o hizo más cómodo que la deuda que había que pagarla, no es lo mismo pagarle al fondo de garantía, pagarle a los jubilados, o refinanciarle o bicicletearlos, que a los bancos extranjeros. Entonces, es decir, desde ese punto de vista, sería que dejó la deuda más fácil de manejar. Pero la deuda no bajó de ninguna manera, porque además es otro tema. Cuando se hizo el canje del 2005, se cambiaron esos bonos por tres bonos que tenían un cupón atado al PBI, de lo cual, si bien por un lado se descontaba un monto, por el otro lado se le compensaba con ese cupón que les dio ganancias extraordinarias durante años. Sin decirles además que los abogados que asesoraron al gobierno durante el canje del 2005 y el 2010 fueron los mismos abogados que contrató Carlos Menem en 1989 y que defraudaron al país durante décadas. Entonces, son esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Y cuando ahora algunos dicen que Mauricio Macri en sus decretos somete la emisión de bonos a la jurisdicción norteamericana, a la legislación de los Estados Unidos, y se renuncia a la inmunidad soberana, yo digo, bueno, eso mismo hizo Kirchner, en los decretos de Kirchner está exactamente las mismas renuncias, los mismos sometimientos, pero claro, ¿quién lee esos decretos? ¿Quién lee los anexos confidenciales? Nadie. Solo los que nos dedicamos a meternos en estas cosas para aclarar este tema, ¿no? O sea, básicamente, cada uno con sus distintas recetas, ahora nadie hizo algo diferente. O sea, nadie fue al fondo de la cuestión. Exactamente. Para enfrentar la deuda de otra manera. Es decir, cada uno con su receta creyó que esto podía solucionarlo, y la realidad es que los Kirchner recibieron una deuda de 180 mil millones de dólares. Pagaron más de 200, dejaron una deuda pública de 240 y hoy tenemos al 31 de diciembre una deuda pública de 334 mil millones de dólares. Y que, digamos, la hemos pagado varias veces. Y que la hemos pagado varias veces y la seguiremos pagando, porque este paso, con esta nueva acumulación, con las obligaciones con el fondo y todo lo que se viene, y la deuda seguirá creciéndose, pues como el Estado no puede pagar todo lo que se compromete, capitaliza los intereses por anatocismo, y entonces la deuda sigue creciendo. Bueno, Alejandro, la verdad, digamos que, bueno, estamos en el fondo. Me hubiera gustado darles noticias buenas, pero lamentablemente esta es la realidad. No, claro. No, o sea, te convocamos precisamente para eso, para hablar sobre la realidad, poner blanco sobre negro y bueno, nada, que la deuda, que va a ser eterna, digamos, no es la salida. Exacto, sigue siendo el gran problema argentino. Exacto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Les mando un abrazo y cuando quieran vuelvan a llamarme. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno. Bueno. Wow. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿No hay un plan canje, un plan Brady, un mega canje, algo no, que nos por tire favor. Un poco de ánimo? No, nada de eso, no. ¿No hay un mega canje de ánimo? ¿No hay un plan Brady para de felicidad, no? Nada. No, ni que lo nombres. Bueno, arrancamos con un hecho totalmente bueno, que nos llena de optimismo, la juventud luchando por la ley. Uh-huh. ¿Sí? El compromiso con la participación en las calles, reclamando por los derechos, ¿no? Y por otro lado, el fondo. Y por otro... El fondo. Y la deuda... Y esta clase política como que te quieren hacer creer que apoyan tus reclamos y tus... Y conquistar tus derechos y por el otro lado te saquean. Creo que ese es el punto, ¿no? Cómo, digamos, cómo por un lado nos venden caramelitos, ¿sí? Del tema que sea, pero por otro lado, en silencio, sin mucho que se diga, pero por otro lado hacen todo lo contrario. O sea, levantan la mano, se sacan la foto. Ah, y después boicotean todo. Y por otro lado, claro, exactamente. Y bueno, estos son los, en general, la clase de dirigentes. Tenemos excepciones. Por supuesto. Que las hay y hay que... Y como también, digamos, uniendo, ¿no? Un poco lo que comentaba Alejandro, o sea, nos viven diciendo que hay que pagar, ¿no? Que los culpables son los que menos tienen. Pero por otro lado, digamos, cuando no se pagó, el país creció. Claro. ¿Y después qué hicieron? Bueno, vamos a pagar. O sea, qué contradicción, ¿no? Y cómo nos cuentan la película de acuerdo a sus intereses y que no son los nuestros, porque obviamente es así. Seguimos en el fondo del fondo y no en el fondo monetario. No, la verdad que no. Así que bueno. Bueno, vamos por el 13. ¿No? El 13. El próximo programa, sí, sí, vamos bueno, por el 13. Sí, bueno, vamos despidiéndonos hoy. Sí, ¿qué pasará, digamos, el lunes que viene? ¿Habrá paro? El lunes 25, nosotros vamos a estar acá. Nosotros vamos a estar, pero ¿habrá paro? Y ¿se veré. La va a jugar la CGT? Y sí, yo la verdad que les desconfío, ¿no? ¿Jugarán una negociación de último momento y de los muchachos? Sí, a lo mejor. Pero bueno, obviamente, en casa, ¿eh? Nada de que haya gente en la calle, esa no, cuestión. No, va a haber frío, hay que quedarse en la hay casa. Hay que quedarse adentro, bufandita. Sin prender la calefacción porque Macri dice no, que no. Si no, dejamos sin energía el país. Y... Sí, pero bueno, los muchachos nos dicen, bueno, vamos a hacer un par, nos vamos a reclamar, pero en casa. En casa. Y está el mundial, hay que mirar fútbol. Claro, sí. No importa qué partido haya, pero bueno, aprovechemos bueno. Y tenemos fútbol. Pero continuado. Ciudad Resiliente va a estar acá en Radionauta. Exactamente. A partir de las 10 de la noche. Y siguiendo los temas. Siguiendo los temas. Seguramente ¿qué tema trataremos el lunes que viene? Bueno, del paro vamos a tener que hablar. Seguramente hoy decíamos esta reunión de los dirigentes combativos, seguramente por ahí podemos hacer algún tipo de análisis, ¿no? De análisis, cómo desde las bases se puede hacer algo. Y hay algún proyecto que se presentó con el tema este, que lo vamos a tratar. Exacto, hay un proyecto, sí, exactamente. Bueno. Y de separación de la Iglesia del Estado, que digamos que es seguir avanzando con la lucha de Ni Una Menos. Exactamente. Así que bueno. Bueno, intensa. Sí. Intenso fue el 12. Bueno, les agradecemos a nuestros oyentes que están ahí. Y les mandamos y bueno, ya saludos. Saben, digamos, ya saben. Seguramente, o sea, todas estas notas las vamos a subir a nuestra página, Ciudad Resiliente Radio. Sino también en Radionauta. Sí, exactamente, en la página de la radio, en Radionauta van a estar las notas. Y también en Radio Cat pueden ir buscarnos, ¿sí? Buscar la radio, buscar el programa y van a poder escuchar. El que no pudo, no se quede con las ganas. Escúchennos. Bueno, que tengan una muy linda semana. Bueno, y será hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.